sigo. Con la cultura popular sigo. Estoy consumiendo la patata, pero no soy consciente del amor. Sigo bebiendo con el corazón. Tengo 100 años de sabor. Siento consuelo con jamón, pero no soy sirviente de mayor. Sigo bebiendo con perdón. Sigo bebiendo con perdón. Y sigo bebiendo con perdón. Perdón. Perdón. Perdón. Perdón. Perdón.